few years back, her team was contacted by Florida Georgia Line because an artist they were writing with canceled on their session at the last minute. So BB had never met the guys and didn't have much experience with country, but they clicked immediately and wrote Meant to Be. Here's a song from that brand new album. This is Sacrifice 27. I'm gonna need those eyes focusing on me. Middle of the night, I'm the only star you see. I'm gonna need those hands running over me. Cause I ain't that tight to let you go easy. So say goodbye to every other girl in the night behind you. Now you're mine. Tell me what you're willing to sacrifice. Ooh. Sacrifice when it comes to me. Don't want no compromise. This should be the only body on your mind. Sacrifice 27. And here's the first of a pair of hits from Ava Max, My Head and My Heart 26. Baby, now and then, I think about me now and who I could have been. And then I picture all the perfect that we lived. Till I cut the strings on your tiny violin. Oh, my mind's got a mind of its own right now and it makes me hate me. I'll explode like a dynamite if I can't decide, baby. Ava Max down 9 to 26, our biggest fall of the week. So we already know that Olivia Rodrigo is a Taylor Swift super fan, but a hit from Olivia's debut album confirms she's no ordinary Swiftie. She gave Taylor and Jack Antonoff writing credits on her new song, Three Steps Forward, One Step Back, because if you listen closely to the song, you can hear a reworked version of Taylor's hit, New Year's Day, in the background. We got both songs up at AT40.com right now. Olivia, Deja Vu, this is 25. Car eyes to Malibu, strawberry ice cream, one spoon for two, and trading jackets, laughing about how small it looks on you. Watching reruns of Glee, being annoying, singing in harmony. I bet she's bragging to all her friends, saying you're so unique. So when you're gonna tell her that we did that too? She thinks it's special, but it's so reused. That was our place. Our don't know. drunk and I don't want to go home. 24, L. King and Miranda Lambert. Coming up next. Duncan Lawrence has a hit just outside your top 20. That's coming up. And a former number one from AJR straight ahead. You're on air with Ryan Seacrest on AT40. Tienes un negocio, pero no logras subir tus ventas. En Antena 8 tenemos la solución. Anúnciate con nosotros y llega a más de 100,000 personas mensualmente. Me estás diciendo que más personas conocerán mi producto. ¡Claro que yes! Y le ganaré a la competencia. ¡Claro que yes! Y aumentaré mis ventas. No se diga más. ¿Qué tengo que hacer? Llámanos al 275-5850 o escríbenos a ventas@grupograda.com y te armamos tu propuesta personalizada. Déjanos ser tu vendedor estrella. Para más información ingresa a www.gradaradio.com. ¡Atención! Por solo $157.60 por quincena, llévate la Nissan Qashqai y empieza a pagarla en enero de 2022. Además, tendrás 100 meses de plazo y un bono de 500 balboas para que lo uses en accesorios o mantenimiento. Cotízalo ya en nissan.com.pa o visita cualquier sucursal Nissan. Atención Circuito 3-1 Provincia de Colón. El lunes 31 de mayo inicia la vacunación para mayores de 60 años con dosis de Pfizer y a los voluntarios con dosis de AstraZeneca en los autorrápidos del aeropuerto Enrique Jiménez y en la ciudad deportiva Irving Saladino de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Atención Panamá Oeste. El lunes 31 de mayo inicia la vacunación con AstraZeneca en el autorrápido habilitado en la Feria de la Chorrera de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Atención Circuito 5-2 Provincia de Darién. El lunes 31 de mayo inicia la vacunación con la vacuna AstraZeneca en el colegio Marcos Alarcón en Metetí. Atención Bocas del Toro, a partir del lunes 31 de mayo, inicia la vacunación con dosis de AstraZeneca en el parque de El Empalme desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Todos los autorrápidos instalados en David, Santiago, Feria de Azuero, Panamá Capital y Penonomé continúan vacunando con las dosis de AstraZeneca. La vacunación con AstraZeneca es completamente voluntaria y se aplica a hombres desde los 30 años y a mujeres mayores de 50 años. No bajemos la guardia. Baladas, las más poderosas y las más románticas están en Onda 8, las más sublimes. Las retro. Las contemporáneas. Baladas poderosas, todos los lunes en Onda 8, conmigo, Gladys Ríos. Antena 8, música para todas las generaciones. Antena 8. Connecting over 28 million people every week with the big